Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Mire, yo creo que hoy podemos venir ante la presencia de Dios agradecidos por su bondad, por su misericordia. Hay muchos motivos para agradecer a Dios en nuestra vida, ¿no lo cree? Un motivo en particular es que a los seres humanos Dios nos ha dado la capacidad de pensar. Y es a través del pensamiento que hemos imaginado y construido cosas nuevas. Hemos mirado cómo la ciencia y la tecnología han avanzado a partir de la imaginación de alguien o del pensamiento de alguien. Y esto ha generado una serie de beneficios para nuestra vida. Pero también, lamentablemente, a través del pensamiento han surgido cosas que nos han dañado. Como cualquier herramienta, los resultados que producen nuestros pensamientos depende de cómo los utilicemos. Y es algo que vamos a estudiar en esta mañana, de tal manera que permitamos que la Escritura nos hable y nos muestre la forma o la manera en la cual Dios puede transformar nuestros pensamientos. Así que le voy a pedir que por favor abra su Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9. Libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9. Dice el Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Usted lo cree? Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias porque tú nos has dado la capacidad de reflexionar, de meditar las cosas, de pensar, de hacer juicio sobre las cosas que pensamos que nos pueden servir y las que no. Pero reconocemos, Dios, nuestras limitaciones. Reconocemos que es a través de nuestros pensamientos que hemos quedado atrapados en muchos pecados, en actitudes, en emociones, Señor, que poco a poco han dañado nuestra vida y la vida de los demás. Yo te ruego, Padre, que en esta mañana, a través de tu Espíritu Santo, tú nos hables y nos muestres la forma en la que hemos de llevar cautivos nuestros pensamientos a tu obediencia y la manera en la que hemos de ser transformados en nuestra manera de pensar. Gracias, Dios, porque tu palabra es viva y es eficaz y discierne las intenciones del corazón y los pensamientos. Señor, rogamos que seas tú hablándonos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En estos versículos Dios nos dice que nuestros pensamientos no tienen nada que ver con sus pensamientos, ni nuestros caminos con sus caminos. Según por definición, un pensamiento es parte del ser humano en la que se almacenan las ideas formadas en nuestra mente. Y en estos versículos, Dios nos dice que son muy diferentes los pensamientos que tenemos a los que Él manifiesta a través de su palabra. Esto nos lleva a vivir de una manera totalmente diferente a la que el Señor quiere que vivamos. Y cuando vamos descubriendo en las Escrituras el pensamiento de Dios, nos damos cuenta que su perspectiva es mucho mejor que la nuestra. Sus caminos son mejores que los nuestros. Y mire, aun cuando podamos presumir los seres humanos de todos los avances en la tecnología, en la ciencia, en muchas cosas, pues nos damos cuenta que el pensamiento del hombre también nos ha llevado a la destrucción de la naturaleza, de nuestro propio cuerpo, de las relaciones interpersonales. Y sabe, aun cuando ese órgano sofisticado de aproximadamente 1.5 kilos nos lleva a tener ideas, a tomar iniciativas en muchas cosas para nuestro bienestar, también es cierto que esos pensamientos que generamos en el cerebro nos han causado en muchas ocasiones sufrimiento y malestar. Y es por eso que necesitamos revisar nuestros pensamientos. ¿Cuál es la tendencia de nuestros pensamientos? ¿Por qué el Señor nos dice que nuestros pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos? Mire, revisando las Escrituras y analizando un poco el por qué el Señor nos dice que no tienen que ver nada nuestros pensamientos con los suyos, Me doy cuenta que durante el desarrollo de nuestra vida, los seres humanos nos vamos formando conceptos de las cosas, de acuerdo a lo que vemos, de acuerdo a lo que escuchamos, de acuerdo a lo que nos enseñan en las instituciones de educación pública o privada, de acuerdo a la enseñanza que nos transmiten también nuestros padres. Y es ahí cuando nosotros determinábamos qué cosas son buenas, qué cosas son malas, si hacemos o no, si decidimos o no formar parte de algo. Y sabe, estos conceptos que nosotros nos formamos a lo largo de la vida difieren en mucho de las definiciones que Dios nos da a través de su palabra. Ahora, se lo voy a plantear de esta manera. Un concepto es una opinión personal que se tiene de algo. Y una definición es una descripción exacta de las cosas. Nosotros, los seres humanos, manejamos conceptos. Y Dios, a través de la palabra, nos plantea definiciones. Ahora se lo voy a ejemplificar de esta manera. ¿Qué es esto? Esto es un atril, ¿está de acuerdo conmigo? Todos estamos de acuerdo en que esto es un atril. Ahora yo le voy a dar mi concepto. Mi concepto es que este es un soporte de aluminio que sirve para poner en él mi comida, para poner en él, no sé qué se le ocurre, mis juguetes o mis cosas personales. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Por qué no, hermano? ¿Porque es de madera? Bueno, eso es lo que usted piensa. Y yo respeto su manera de pensar. Pero para mí, esto es de aluminio y sirve para comer en él. Ese es mi concepto. ¿Pero qué cree? Que si me voy al diccionario, el diccionario lo define como, ciertamente, una plataforma o un soporte de madera, en este caso, para depositar en él objetos, papeles, libros, que me va a ayudar a leer y en este caso a exponer la palabra de Dios. Y se da cuenta cómo un concepto puede ser totalmente diferente a una definición. ¿Por qué? Porque un concepto es algo de acuerdo a lo que yo considero que es mi apreciación personal, pero no quiere decir que esté bien. Y yo le puedo haber dicho, este es un soporte redondo, de fierro, y usted me puede decir, no, no es cierto, es de madera. Pero como cada uno de nosotros manejamos nuestros propios conceptos, yo podría estar bien, y usted podría estar bien, a nuestro parecer. Pero a la luz de un diccionario, nos damos cuenta que está bien y que está mal. De igual manera sucede cuando nosotros en nuestros pensamientos determinamos qué es bueno, qué es malo, qué es correcto y qué no lo es. Cuando miramos la palabra de Dios, Dios nos da una definición exacta de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que conviene y de lo que no conviene, de lo que le agrada a Dios y de lo que no le agrada. Ahora, hermanos, usted y yo, antes de conocer la palabra de Dios, teníamos muchos conceptos equivocados. ¿No es así? Ahora tenemos menos. Pero Dios, a través de su palabra, que es lumbrera a nuestros pies y lámpara a nuestro camino, nos ha ido enseñando los pensamientos de Dios que nos ayudan a definir lo que nos conviene, lo que no nos conviene, lo bueno y lo malo. Y sabe, en la vida podemos mirar diferentes temas en los cuales nuestros pensamientos son totalmente diferentes a los de Dios. Le voy a poner un ejemplo en la vida del ser humano. El aborto. Para el hombre, el aborto es la capacidad de decidir sobre su propio cuerpo. ¿No es así? Tan es así que se legalizó una ley que ahora permite los abortos de las personas que no desean dar a luz. Pero ¿cuál es el pensamiento de Dios? ¿Qué dice Dios? Dios dice, yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer? ¿Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento? Esa es la definición que Dios le da. Es más, al aborto, Dios lo define como homicidio. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Porque lo dice la palabra, lo dice Dios, ya no es mi concepto. Es más, honestamente, hermanos, antes de conocer usted y yo la palabra, cuando se planteaban situaciones donde alguna chica quería abortar porque fue violada, ¿cuántos llegamos a pensar que era correcto hacerlo por causa de una violación? Levante su mano. Mire, no moriremos apedreados porque ya no pensamos igual. Cuando descubrimos las Escrituras nos damos cuenta de cuál es el pensamiento de Dios. Que Dios nos dice que Él no impide el nacimiento, que Él es el dador de la vida. Jesús es el camino, es la verdad y es vida. Por lo tanto, hoy podemos entender que un pensamiento referente al aborto no es apropiado delante de Dios, aunque la sociedad tenga su propio concepto. Ahora, otro ejemplo, el homosexualismo. Según el hombre y su pensamiento, es una preferencia sexual. La libertad de decidir si le gusta al hombre un hombre o una mujer, o si le gusta a la mujer una mujer o un hombre. Ese es su concepto. Sin embargo, Dios piensa diferente y dice: no te echarás con varón como con mujer, porque es perversión. Eso dice Dios, es el pensamiento de Dios. Es más, la Escritura dice que los hombres, por no tener en cuenta a Dios o el pensamiento de Dios, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros, los hicieron cosas vergonzosas hombres con hombres, y en consecuencia de ese pecado sufrieron el castigo de su perversión. Y dice incluso otro versículo: por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios. Esto es en Romanos 1, versículos 26 al 29, para agilizar tiempo se lo menciono, en la Nueva Traducción Viviente. Ahora, ¿cuántos, es otro ejemplo, cuántos antes de conocer a Dios pensábamos que no necesitábamos de Dios porque éramos buenas personas, no nos metíamos con nadie, respetábamos a todos, es más, le dábamos al necesitado? ¿Cuántos llegamos a pensar que éramos buenas personas? ¡Uy! Mire, la iglesia está llena de buenas personas. Pero resulta que cuando miramos el pensamiento de Dios, Dios nos dice: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y Dios, con sus pensamientos, confronta los nuestros y nos hace ver que nuestro corazón está lleno de maldad y que necesitamos de la salvación que Él nos ofrece a través de Jesucristo. Pero ¿sí se da cuenta cuán distantes son nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios? ¿Cómo es que los seres humanos nos manejamos por conceptos que nos llevan a tener ideas equivocadas acerca de las cosas? Y en consecuencia cometemos error tras error tras error tras error. Quiero que me acompañe, por favor, a Lucas 16, versículo 15. Lucas, capítulo 16, versículo 15. En palabras de nuestro Señor Jesucristo, nos dice algo que me llamó mucho la atención y que es una realidad en el pensamiento del ser humano. Dice: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios, ¿qué cosa conoce? Él conoce nuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios, ¿qué cosa es? Es abominación. Es una declaración del Señor Jesucristo. Dice, también en la Nueva Traducción Viviente, dice: lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Ahí es cuando vienen los ayes. Ay de aquel que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y mire cuánto sucede en la actualidad, que si usted plantea la idea de que el homosexualismo es perversión, de que lo tachan. Homofóbico, intolerante, anticuado, porque ese es el pensamiento del hombre. Pero es aquí cuando nosotros tenemos que revisar el pensamiento de Dios y entender que lo que el mundo honra y lo establece incluso como una ley, a los ojos de Dios es detestable. Y es aquí cuando nosotros tenemos que mirar la importancia de ajustar nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Ahora, como cristianos, usted puede decir, bueno, yo no tengo esos pensamientos, yo ya pasé por ahí, yo ya estoy en una etapa de renovación en la cual Dios ha generado cambios en mi manera de pensar. Pero créanme, hermanos, aún como cristianos, seguimos teniendo una serie de pensamientos arraigados que nos llevan a tener actitudes totalmente contrarias a la voluntad de Dios. Por ejemplo, yo he escuchado hermanos que dicen, mira, yo no necesito de un pastor porque mi pastor es el Señor, ¿sí? Y la Biblia habla de que hay una persona que vela por mi alma, es el pastor de este lugar, es el pastor que Dios ha determinado que me ayude a caminar en la voluntad de Dios, que me va también a soportar en las debilidades, que me va a animar. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero también he encontrado personas que dicen, mira, yo no necesito congregarme. ¿Por qué? Porque Dios está en todas partes. ¿Alguna vez lo ha dicho? No contesten, por favor, para no balconearnos. Pero, ¿alguna vez alguien ha pensado así? Yo no necesito congregarme. Y la palabra dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque al congregarnos nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Pero vea cómo seguimos teniendo luchas en nuestros pensamientos. Seguimos teniendo actitudes equivocadas derivadas de esos pensamientos. ¿Y qué necesitamos hacer? Removerlos, desarraigarlos, quitarlos de nuestra mente. ¿Sabe por qué, hermano? Porque muchos de esos pensamientos han opuesto resistencia a la voluntad de Dios. Y si nuestra condición de vida no ha mejorado, no ha cambiado, es porque seguimos resistiéndonos a la voluntad de Dios. Seguimos anteponiendo nuestra manera de pensar. Es que así me enseñaron mis padres. Es que así me dijeron que era mejor. Es más, yo he visto que a fulanito le da resultado. Mire, por ejemplo, el pensamiento del hombre, utilizando la psicología en la actualidad, le dice, no le digas a tus hijos no, porque lo vas a frustrar, le vas a generar daños. No le digas no, es más, ni se te ocurra corregirlo con vara, porque la violencia genera más violencia. Y bueno, una serie de pensamientos. Pero ¿qué cree, hermano? Que el pensamiento de Dios, que es vivo, pero además es eficaz, nos lleva a entender que por nuestros propios pensamientos vamos a cometer un error y otro error, y hoy lo vemos en nuestra sociedad, y el producto del pensamiento humano está allí en las calles, en las revueltas, en las adicciones, en las rebeliones, en tantas cosas, porque seguimos dando lugar a nuestros pensamientos. Es más, aún como cristianos, seguimos avalando muchos pensamientos de allá afuera, del mundo. Pero ¿qué dice la Escritura? Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Voy a leer también la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué? Porque es un lenguaje actual, es un lenguaje un poquito más claro que nos ayuda a mirar el por qué el Señor piensa de esa manera. ¿Lo tiene? Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios, ¿qué cosa? Los transforme. Dice, renovaos, ¿verdad? En personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es... Le voy a pedir un favor. Dígale al que tiene allá a un lado, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero dígaselo fuerte, por favor. Amén, amén. ¿Sabe? De acuerdo a este versículo, debemos permitir que sea Dios quien transforme nuestra manera de pensar para poder experimentar su voluntad en nuestra vida y lo que esto trae en consecuencia. ¿Sabe? Muchas veces seguimos batallando con pecados, seguimos batallando con actitudes, con formas de hablar, que todo se deriva del corazón, de acuerdo a lo que dice el Señor, porque nos hemos resistido a los pensamientos de Dios. Y aunque no lo externamos como lo hace el mundo, tal vez en algunos casos los consideramos anticuados, que son obsoletos, que son del pasado. Pero la palabra de Dios está vigente, hermanos. El pensamiento de Dios es para este tiempo, de tal modo que nosotros podamos desechar todo pensamiento o todo concepto equivocado y podamos permitir que el Señor genere en nosotros convicciones que nos lleven a ser verdaderos discípulos de Jesús. Pero tenemos que permitir que el Señor transforme esos pensamientos que muchas veces son pensamientos de mal, pensamientos pesimistas, pensamientos de temor. ¿Sabe que los pensamientos tienen una influencia directa en nuestras emociones? A ver, hermanos, ¿qué sucede cuando a alguien le diagnostican un cáncer? En ese momento, sus pensamientos son invadidos por una serie de ideas de no voy a poder sanar, me voy a morir muy pronto, ¿qué va a ser de mis hijos? Y los pensamientos empiezan a atormentar a la persona. Es más, hermanos, a lo mejor me fui grande con el cáncer, pero con cualquier enfermedad nos vienen pensamientos negativos, ¿cierto o no? Y caemos en el pesimismo, caemos en el desánimo, pensamos que es tan difícil que no se va a poder resolver, es tan grande nuestra deuda que es impagable, ¿cómo le vamos a hacer? En otras ocasiones, pues como me dijeron que tengo que orar para que entonces pues yo vea la intervención de Dios, oro, pero como no veo la intervención inmediata de parte de Dios, mis pensamientos, ¿qué me llevan a sentir? Dios no me ama, Dios no me escucha, la oración no sirve, ¿sí? Ah, no, es que tengo que ayunar. Pero fíjese bien lo que le voy a plantear. Tengo que ayunar, no voy a orar, solo voy a abstenerme de los alimentos para que entonces Dios haga lo que yo le estoy pidiendo. Ese es mi concepto, es mi pensamiento y es una idea equivocada. Y voy a aprovechar porque se nos planteó la necesidad de ayunar, ¿verdad? Pero el ayuno va acompañado de la oración. El puro ayuno sin la oración es una dieta, es huelga de hambre, es todo menos un ayuno. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? El ayuno tiene que ir acompañado de la oración, pero muchas veces tenemos ideas de quién sabe dónde que nos llevan a pensar cosas que no son correctas y que además nos llevan a tener actitudes pesimistas. ¿Sabe? Muchas personas por sus pensamientos se les genera temor, se les genera desánimo, algunos llegan a la depresión, pero déjeme decirle algo peor, algunos llegan al suicidio por sus pensamientos. ¿Sabe? En México día con día incrementa el índice de suicidios y los motivos más recurrentes que originan el suicidio son el desamor, problemas familiares, problemas económicos, y el promedio de edad ha disminuido, es decir, ahora desde muy temprana edad ya se piensa en el suicidio. Ahora desde los 10, 12 años ya los chavitos están pensando en que su problema no tiene solución y sus pensamientos les llevan al suicidio. Eso es algo terrible, hermanos. Pensamientos de resignación, pues ya qué, aquí me tocó vivir, ni modo. Y sabe, otros todavía peor, pensamientos de maldad, ah, pues no voy a buscar quién me la hizo, sino quién me la pague. Y veo a ver la forma de fastidiar a otros. pensamientos de indiferencia, pensamientos de incredulidad. Y sabe, esto da a luz vidas totalmente separadas a la voluntad de Dios, ajenas a la voluntad de Dios. Aún nuestros mismos pensamientos nos llevan a tomar malas decisiones. Ahora, el texto con el cual iniciamos dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos los caminos de Dios. Ahora, ¿por qué habla de caminos? Porque un pensamiento da lugar a decisiones y me encamina hacia algún destino. Por ejemplo, cuando Adán y Eva aceptaron el pensamiento de la serpiente, que les dijo, con que Dios les ha dicho que no coman de ese fruto porque entonces morirán, ¿saben qué? No van a morir, sino que sabe Dios que el día que coman de ese fruto serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y tomaron del fruto y además dijeron, mira, no caí fulminado, no pasó nada, tenía razón la serpiente. Pero ¿sabe a qué es semejante? Es semejante a que usted, ama de casa, está en la cocina y va a poner el comal y llega su hijo pequeño y lo toca, lo quiere tocar y usted le dice, no lo toques porque te puedes quemar. Pero como el hijo es curioso, va y toca el comal. Pero como todavía no estaba encendida la lumbre, no se quemó. Y dice, puro cuento, mi mamá dice que me voy a quemar y no me quemé. Pero resulta que en otra ocasión, la mamá está cocinando, prende el comal y toca. ¿Y qué sucede? No, hombre, pues se quema, ¿verdad? Se lastima. Así muchas veces sucede. Y el camino o la decisión que tomamos muchas veces tiene que ver con decisiones de pecado. Y la palabra por eso también nos dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es fin de muerte. Nuestros pensamientos nos pueden llevar a la muerte. Es más, mire hermano, los pensamientos del hombre llevan muchas veces a tener o a generar falsas doctrinas, doctrinas de error. Hace aproximadamente un mes, cuando estaban las celebraciones del Día de los Muertos y todas esas cosas, del Halloween, un cantante cristiano, que ya estoy dudando que sea cristiano, se atrevió a decir que no, hombre, que no tiene nada de malo, disfracen a sus hijos, salgan a la calle a pedir dulces. Y dije, momento, ¿y qué pensará Dios de eso? Créanme, mi punto no es condenar, ni no, él se las tendrá que ajustar con Dios, es su asunto. Pero ¿qué sucede, hermanos? Que por causa del pensamiento humano surgen doctrinas de error. Y lamentablemente, cuando nosotros ignoramos el pensamiento de Dios por su palabra, ahí vamos. Ciegos guías de ciegos y tropezando uno tras del otro y tras del otro y tras del otro. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, pues si es un cantante famoso que le canta a Dios y que hace esto y que hace el otro, pues seguramente está bien. Es correcto. Pero no nos detenemos a analizar qué piensa Dios de lo que dice la gente, aunque sea quien sea. ¿Qué dice Dios? ¿Qué piensa de ese tema? Y entonces nos daremos cuenta del peligro que tiene seguir pensamientos de hombres y no de Dios. Por eso es importante, hermano, usted revise las Escrituras. Lamentable en estos últimos tiempos, porque además dice la palabra que se levantarán falsos profetas y falsos maestros, ¿sí?, que van a tratar de engañar a la gente. Y el problema no es lo que hagan, el problema es lo que hacemos nosotros en consecuencia de lo que escuchamos de la gente. Le creemos, no nos vamos a las Escrituras, no miramos el pensamiento de Dios, no revisamos qué dice el Señor. Mire, cuando nosotros conocemos los pensamientos de Dios, vamos a tener la posibilidad de actuar en base a la voluntad de Dios. Por ejemplo, David, cuando tenía que enfrentar a Goliat, dice, tú vienes a mí con espada y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, a quien tú has desafiado. Y créame, hablando de caminos, él se fue por el camino de la victoria, considerando el pensamiento de Dios. No su pensamiento, porque créame que si a mí me hubieran puesto a una persona de unos 2.60, por ahí más o menos, y me dicen, ¿qué crees? Hay tiro y te toca enfrentarlo. Créanme que yo en ese momento les digo, bueno, muchas gracias, mejor jugamos ajedrez u otra cosa, pero yo a eso no le entro. Pero David dijo, yo no vengo con mi fuerza, yo no necesito una equipación, ¿verdad?, una armadura, yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, y optó por el camino de la victoria a través del pensamiento de Dios. ¿Me explico, hermanos? Y eso es lo que tenemos que considerar. ¿Qué dice Dios? Yo lo hago. No, ¿qué dice mi corazón? Ay, hermano, me late que esto va a ser bueno. Y ya sabe, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, ¿verdad? Por eso es importante no dejarnos guiar por los latidos de nuestro corazón. Por ello debemos de analizar y revisar nuestros pensamientos. ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Qué caminos he elegido a través de ellos? ¿Hasta dónde me están llevando mis pensamientos? De tal manera que yo pueda corregir. Por eso el Señor nos dice, medita en tus caminos. Medita en tus caminos. Ya no pienses como lo hacías antes y conocer a Dios. Es más, vea conmigo. Efesios 2, del 1 al 5. Efesios 2, del 1 al 5. Efesios 2, del 1 al 5. ¿Lo tiene? Refiriéndose a Jesús, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, ¿cuándo? En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, ¿y de qué más? Y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿No le da gracias a Dios, hermano? Porque Dios es bueno. Nos sacó de esa antigua manera de vivir para darnos vida, y por ello necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Hermano, es bien curioso, porque estando en México, quienes conducimos, honestamente, usted ayúdeme, ¿cuánto respetamos las señales de tránsito? ¿Cuánto? Del 1 al 10. Póngale ahí una calificación, del 1 al 10. ¿5? No, hombre, se fue grande la hermana. No, bueno, con 8. No, claro que no. De 5 para abajo, hermanos. La verdad es que somos muy mal educados al conducir. Estoy hablando de una generalidad, no me refiero a usted. Yo sé que usted, como es cristiano, respeta el semáforo cuando está en rojo y no se pone donde están las líneas para el paso de los transeúntes. Yo sé que no. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que cuando conducimos aquí, pensamos, ah, pues en fin, que ni nos ven, ¿verdad? Aunque hay alguien que sí nos ve. Pero quienes hemos tenido la oportunidad de conducir en Estados Unidos, somos bien maleducados aquí, pero pisamos Estados Unidos y nuestro pensamiento cambia. ¡Pum! No, hombre, tengo que cuidar las reglas, las señales de tránsito, la velocidad y todo, porque allá sí me la aplican. Mi pensamiento cambia y me adecuo porque sé que allá voy a tener sanciones. Bueno, déjeme decirle algo. Cuando estábamos en el reino de las tinieblas, sin conocimiento de Dios, mire, teníamos otro pensamiento. No nos importaba lo que sucediera o lo que pensara Dios. Pero ahora que estamos en el reino de los cielos, tenemos que ajustar nuestros pensamientos. Aclaro. No por temor al castigo, sino porque Dios quiere generarnos vida como lo leímos hace un momento, y vida en abundancia. ¿Sí se da cuenta, hermano? Si no hemos aprendido a disfrutar de la vida que Jesús nos ofrece, es porque nuestros pensamientos siguen arraigados como los teníamos en el mundo. Y queremos a vivir como en el mundo. Y el Señor dice, ya no vivas como en el tiempo pasado, en los deseos de tu carne y haciendo la voluntad de tu carne y de los pensamientos. Cambia tu manera de pensar. Ahora, ¿cómo hacemos esto, hermanos? Bueno, 1 Corintios 4:6, voy a mirar esto rápidamente. 1 Corintios 4:6. Y le voy a pedir que por favor lo leamos juntos para que podamos mirar por qué Dios nos dice las cosas. ¿Le parece bien? ¿Lo tiene? 1 Corintios 4:6. Dice, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Pero quiero que por favor pongamos especial atención en esto. Aprendamos a no pensar más de lo que está escrito. ¿Dónde? En la Biblia, en la palabra de Dios. La palabra de Dios contiene el pensamiento que surgió del corazón de Dios para nuestro bienestar. A no pensar más de lo que está escrito. Y esto implica que entonces tengo que conocer los pensamientos de Dios. Tengo que conocer la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo invertimos en escudriñar la palabra? ¿En reflexionar en ella? ¿Cuánto tiempo dedicamos a estar en la presencia de Dios a través de la palabra? Ese es un primer paso. Conocer los pensamientos de Dios a través de la palabra. Un siguiente paso será examinar mis pensamientos a la luz de los pensamientos de Dios, a la palabra de Dios. El salmista dice en el capítulo 26, versículo 2, libro de los Salmos, capítulo 26, versículo 2. Escudríñame, oh Señor, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Sabe, hermano? Ese es un reto que nos plantea la Escritura. Llegar ante la presencia de Dios y decirle, Señor, examina mis pensamientos, porque según mis conceptos estoy bien, pero según tus definiciones estoy bien, pero bien chueco. ¿Y sabe algo? El Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, nos va a decir, esto no es correcto, esto no está bien, cámbiale aquí, desarraiga esto otro. ¿Sí me explico, hermano? Hay que examinar nuestros pensamientos delante de la presencia de Dios. Nuestros íntimos pensamientos serán exhibidos de tal manera que el Señor nos diga, esto te está generando un daño, esto te está motivando problemas. Y algo más, ya que el Señor nos dijo, esto no es correcto, entonces tengo que renunciar a esos pensamientos. Renuncie a esos pensamientos. ¿Sabe que usted y yo tenemos decisión sobre nuestros pensamientos? ¿Nosotros los podemos sujetar? Dice la Escritura que debemos de llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Cómo hacer esto, hermanos? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Nos muestra la manera en que podemos filtrar nuestros pensamientos. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice aquí? En esto debes pensar. Y yo debo de filtrar mis pensamientos. ¿Cómo? Yo voy a revisar lo que estoy pensando es verdad, de acuerdo a la palabra, es verdad. Ay, no, como que Dios no me ama. No salgo de una y entro a otra y prueba tras prueba tras prueba se me hace que Dios la trae conmigo. ¿Es verdadero? De acuerdo a la palabra, no. Porque dice la palabra que la prueba de nuestra fe produce paciencia y que a través de las pruebas Dios nos refina como al oro puro. ¿Sí? Y que Él estará con nosotros cuando pasemos por horno de aflicción. ¿No es así? Entonces yo confronto mis pensamientos. ¿Es verdad lo que yo estoy pensando de acuerdo a la palabra? Pero además dice todo lo honesto. ¿Es honesto lo que está sucediendo en mis pensamientos? El pensamiento del hombre dice el que no tranza, no avanza. Y tal vez nos hagan alguna propuesta y ahí están los pensamientos. Híjole, ahora sí voy a comprar mi Audi, mi BMW. ¿Sí? Y ahí estamos tramando cosas. ¿Por qué? Porque los pensamientos se originan a través de nuestros sentidos y tal vez esos pensamientos no sean honestos. ¿Son justos? ¿Son puros? ¿Son amables? ¿Tienen buena reputación o van a generar una buena fama en mí? ¿Tienen algún tipo de virtud? ¿Son dignos de alabanza? En eso pensamos. Si no, los desechamos de nuestra mente. Ahora, si son pensamientos que yo no puedo controlar y que de plano están dominando mi mente, entonces necesito ayuda. Tenemos un servicio de ministración en los cuales nos van a ayudar para que Dios nos libere, Dios nos sane, Dios nos restaure de esos pensamientos y genere cambios sustanciosos en nuestra manera de pensar y en consecuencia en nuestra manera de vivir. ¿Sabe? Dios está buscando que nosotros asimilemos sus pensamientos de bien. ¿Para qué? Para que vivamos bien, para que seamos discípulos de Jesús, para que vivamos conforme a su voluntad y esto genere en nosotros la posibilidad de hablar de ese Dios transformador, de ese Dios restaurador, de ese Dios sanador. Dios quiere generar en nosotros una nueva condición de vida. Última cita, Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías 29, 11. Jeremías 29, 11. ¿Lo tiene conmigo? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué tipo de pensamientos tiene Dios hacia nosotros? Pensamientos de paz, pensamientos de bien, pensamientos de prosperidad, de sanidad, de restauración, de salvación. Son pensamientos que Dios quiere que nos apropiemos de ellos para que nuestra condición de vida sea diferente. Para mostrar a la gente que tenemos un Dios vivo, que tenemos un Dios poderoso, que tenemos un Dios majestuoso, pero tenemos que comenzar por nosotros. ¿Sabe algo? Dice la Escritura, ¿andarán dos si no estuvieren de acuerdo? Claro que no, ¿verdad? Yo le pregunto, ¿con nuestros pensamientos humanos limitados o condicionados a las circunstancias, podremos andar de la mano con el Señor? Difícilmente, hermanos. Difícilmente. Yo quiero que, por favor, usted y yo podamos en este momento revisar nuestros pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos? ¿Cuál es la tendencia de nuestros pensamientos? ¿Son pensamientos de bien? ¿Son pensamientos de mal? ¿Qué fruto hay de esos pensamientos? ¿En mi caminar, en mi actuar, en mis decisiones, en mi relación con la gente? ¿Sabe? Si nosotros permitimos que la palabra que es el pensamiento de Dios se conjugue con el Espíritu Santo, entonces esos pensamientos van a ser convicciones. Nada nos va a poder mover de ahí, porque van a ser convincentes para nuestra vida. Y entonces vamos a tener un ánimo y fe renovados, vamos a gozar de fe, vamos a poder caminar en acuerdo con nuestro cónyuge, si es cristiano, además, si conoce la palabra, va a ser fácil llegar al pensamiento de Dios para estar en armonía, para caminar de acuerdo. Y créanme, hermanos, usted y yo vamos a poder encaminarnos por sendas de justicia, por sendas de verdad, por sendas de victoria, que nos van a permitir disfrutar de todas las cosas que el Señor ha prometido para sus hijos. ¿Usted lo cree? Padre, yo quiero agradecerte por tu palabra, que es verdad. En ellos tú hablas pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú hables a nuestro corazón en este momento, que tú nos muestres aquellos pensamientos que han estado arraigados en nuestra vida y que nos han impedido caminar en tu voluntad, que nos han sumido en la tristeza, en la depresión, en los temores. Padre, que aún han impedido que nosotros podamos exponer tu palabra, manifestar tu grandeza. Dios, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú hables a nuestro corazón y nos dejes ver esos pensamientos de bien que tú manifiestas en tu palabra. Que seamos dóciles, Señor, de tal modo que podamos permitir que tu Espíritu transforme todo pensamiento de mal, de tristeza, de angustia. Hermanos, tal vez haya personas en esta condición. Si usted está afligido, angustiado, deprimido, le voy a invitar a que se ponga en pie. Tal vez hay situaciones que usted ha pensado que no tienen solución, que son muy difíciles, que son muy complejas, pero ¿sabe algo? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo difícil para el Señor? Póngase de pie si es su caso. Y usted que está sentado, le voy a invitar a que dirija sus manos sobre las personas que están puestas en pie y vamos a orar. Dice la palabra que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, creyendo, lo recibiremos. Y este pensamiento debe prevalecer en nuestra mente y en nuestro corazón. Y le voy a invitar a que usted que está de pie le dé gracias a Dios por esa situación, porque estoy seguro que Dios tomará eso como una oportunidad para intervenir y manifestarle su amor y su poder. Padre, yo quiero poner delante de ti la vida de mis hermanos, rogando, Señor, que todo pensamiento pesimista, toda tristeza, toda aflicción, toda impotencia, Señor, sea desechado de sus corazones en el nombre de Jesús y sea renovado su ánimo, que ellos puedan mirar con los ojos de la fe aquellas cosas que no son como si fueran, que ellos puedan experimentar tu gracia y tu poder a través de esa dificultad, sea de salud, sea de economía, sea familiar, sea laboral. Señor, para ti no hay nada imposible y así lo creemos, Padre, y reconocemos, Padre, que tu palabra, tu pensamiento no vuelve vacío, sino que cumples un buen propósito para lo cual tú la has enviado en esta mañana a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, usted que está puesto en pie, alabe a Dios, dele gracias a Dios por esa situación. Bendiga al Señor, hermano. Padre, queremos agradecerte por tu amor y tu misericordia. Queremos bendecirte en esta mañana sabiendo que eres tú generando una transformación de nuestros pensamientos. Dios, que podamos encaminarnos en ellos de tal modo que podamos ser dignos discípulos de Jesús, hijos tuyos, y de esa manera podamos mostrar quién vive y gobierna nuestras vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo quiero animarle, hermano, que invirtamos más tiempo en la palabra de Dios. Invirtamos tiempo en la oración. La palabra de Dios me va a transmitir los pensamientos de Dios. Y la oración por el Espíritu de Dios va a generar en nosotros convicciones. Amén. La paz de Dios con ustedes.